una entrega inicial, y tú vas pagando tus cuotas mensuales o diarias o anuales, que se llaman buenas obras. No, no hay tal. Pero esta herejía ha penetrado a un punto muy peligroso. Antes era doctrina de quienes sabíamos que siempre tenían un evangelio relativo, que uno se salva y no se salva, hoy es salvo, mañana es perdido, se volvió a salvar, se volvió a perder. Pero hoy esto está en labios de hombres que predicaron la doctrina bíblica auténtica, la gracia, la salvación por la gracia. A mí me gustaría mucho que todos los cristianos se distinguieran por su nueva vida, nueva conducta, santidad auténtica, armonía entre esposos, amor fraternal entre los hermanos. ¿A quién no le gusta esto? Pero esta no es la realidad. Cristianos que nunca se ofenden, y si lo hacen, dura muy poco tiempo. Enseguida se reconcilian. Cristianos que siempre hablan solamente la verdad, que nunca tienen envidia, no son egoístas, piensan de sí mismo como inferiores a los demás y aman todo aquello que es puro, santo, noble, veraz, moralmente intachable, tal como dice el apóstol. Él dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, Filipenses 4:8. A mí me gustaría que esto se cumpliera. Es una recomendación del Espíritu Santo maravillosa, porque el Espíritu Santo inspiró a Pablo para que escribiera esto a los hermanos nuestros allá en Filipos. Ningún cristiano debe estar satisfecho con menos de esto. ¿Y qué le parece una iglesia compuesta de este tipo de cristianos? ¿Pero cuál es la realidad? ¿Es este el tipo de cristianismo que vemos? No estoy diciendo que la fórmula de Pablo sea inalcanzable, porque esto sería limitar el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Sí, es alcanzable. Hagamos esta pregunta. ¿Cómo es que uno llega a ser salvo? ¿Será por la religión? ¿Por el bautismo? ¿Por la combinación de ambos? ¿Cómo es? ¿Cómo es que una persona perdida, hombre o mujer, rico o pobre, niño o joven, adulto, repentinamente pasan de una condición de perdidos a salvos? ¿Cómo ocurre esto? Permítanme leer lo que dice Pablo a los Romanos 10, 8 y 9. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La salvación del pecador ocurre cuando, uno, el pecador oye la palabra de Dios. Dos, recibe por la fe a Jesucristo como su Salvador. Está de acuerdo que Cristo murió por él o por ella en la cruz del Calvario. Tres, confiesa que Jesús es el Señor. En otras palabras, Jesús es el Señor y dueño mío por haberle recibido por Salvador. Por tanto, os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Está en 1 Corintios 12:3. Cuando Pablo escribió estas palabras, nosotros hoy no podemos entender por qué él dice, nadie sino por el Espíritu Santo puede llamar a Jesús Señor. Porque el César reclamaba en esos días ser el Dios. Los romanos y todos los que vivían bajo el Imperio Romano, no importa en qué lugar del mundo de entonces, se saludaban, César es el Señor. Vinieron los cristianos y comenzaron a decir, Jesús es el Señor. Solo por medio del Espíritu Santo ellos podían hacer esto, porque era un peligro pretender que hay otro Señor aparte del César. Podía rodar la cabeza, Por eso, únicamente aquellos que fueron regenerados por el poder del Espíritu Santo podían hacerlo. Ahora, ¿cómo el Señor les salvó? Sin duda alguna, la doctrina más importante para el pecador es la doctrina de la salvación. Porque todo pecador, quien más quien menos sabe que hay cielo, que hay infierno, que hay alma, que es la persona es eterna, nosotros no somos solamente cuerpo. El cuerpo muere, el cuerpo será sepultado, el cuerpo se descompone, pero el alma no muere, es eterna. Bueno, ¿cómo es que se salva la persona? Si usted no entiende lo de la creación, de cómo fue la creación, si usted no entiende la eternidad de Dios, que Dios siempre existió, si usted no entiende cómo es que Dios es uno y es trino, usted dice, yo no entiendo, es mucha teología, no puedo entender, para mí o es uno o tres, no puede ser tres y uno al mismo tiempo, no se preocupe. Muchas de estas cosas nadie puede explicar detalladamente. Dios es Dios y le aceptamos como la Biblia lo presenta, su palabra como tal. Por fe aceptamos que lo que la Biblia dice de Él, Él es así. Que yo no pueda explicar cómo es que Él es así, eso no importa. Pero hay algo que usted debe saber y usted puede entender. Que usted es pecador y que el único medio para ser salvo es Jesucristo y no hay otro. Ni religión, ni buenas obras, ni sacramentos, ni nada de eso. El único que puede salvar es Él. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Usted puede y debe saber, primero, que usted es pecador. Segundo, que Dios le ama. Tercero, que usted puede ser salvo únicamente depositando su fe en Cristo Jesús, porque fue Él, no María, no Pedro, no la religión, no la iglesia, quien murió por usted. Fue Cristo mismo. Usted no tiene por qué preocuparse por muchas otras cosas. Es probable que el mayor ataque contra la doctrina de la salvación sea justamente la negación de la gracia admirable. ¿Qué es gracia? Bueno, en español hay varias acepciones. Por ejemplo, le dice, fulano tiene, qué gracia que tiene. O decimos, gracias. La gracia de la que habla la Biblia es un don inmerecido. Ninguno de nosotros merece otra cosa que el infierno. Lo único que merecemos es el infierno. Eso sí. Derecho humano. El único derecho que los humanos tenemos es el infierno. Ahora, ¿por qué no vamos allá todos? Yo por lo menos no voy, no sé usted. Yo estoy, arreglé mi asunto y no voy para allá. Porque intervino la gracia admirable, la gracia divina. El Señor Jesús se ofreció en mi lugar muriendo en la cruz del Calvario. Y no me salva en parte. No me salva un poco para completar luego con la conducta, porque no puedo. Si yo rechazo la gracia, lo único que me queda es la condenación. O la condenación eterna, o la salvación eterna mediante su gracia. Lo preocupante en todo esto es que hoy se ha comenzado a atacar el corazón mismo de la teología cristiana, de la fe basada en las Escrituras. ¿Y cuál es la parte atacada? Es la gracia. Si no nos salvamos por gracia y no hay otro recurso, entonces, ¿cómo es que nos hemos de salvar? Para un pastor o líder que no dispone de los recursos que Dios me permite usar a mí, por ejemplo, la radio, como propagar el Evangelio, enseñar, ofrecer orientación, etc., tal vez no tendrá tanta culpa. Pero yo asumo una responsabilidad demasiado grande. Es mucha la gente que está siendo afectada por una emisora como Radio América. Escuchan, el otro día, ayer me llamó un caballero que es un militar, dijo, miento si le digo que escucho las 24 horas porque tengo que dormir. La radio está prendida las 24 horas. Yo no los dejo para nada. Esto, por un lado, me anima, pero por el otro lado, ¿cuán grande es la responsabilidad que uno asume delante de Dios? Estamos formando ciudadanos para el cielo. Estamos sacando, despoblando el infierno para poblar el cielo. ¿Qué estoy enseñando? ¿Qué es lo que digo? Y yo doy gracias a Dios que no puedo dudar porque trato de atenerme a las Escrituras. Pero hay hombres a quienes respeto por su capacidad y su enseñanza en otras áreas. Pero tiemblo ante algunas expresiones que para un oyente fortuito quizás no signifique mucho. Pero para mí sí. Llego a colar esto y digo, ¿qué está enseñando? Al final de cuentas, ¿me salvo por gracia o no? ¿Cómo es que Jesús salva a un pecador? Bueno, le salva cuando el pecador deposita su fe en él, en la obra que él hizo en la cruz del Calvario. Y no importa que usted se haya pasado toda la vida prendiendo velas, viviera en medio de incienso, usara sotana, predicara. Si usted se aleja de la gracia divina, con velas y sotana y traje de pastor, se va al infierno, porque no se juega con esto. Dios o salva o usted le dice, no señor, yo no quiero. Ya tengo mi religión, en esto nací, en esto viví, así fueron mis abuelos, mis tatarabuelos y no sé cuánto vuelo. Bueno, vaya, ¿sabe dónde se encontrará con ellos? En el lugar que la Biblia se llama tormento eterno. ¿Por qué? Si yo no fui tan malo. No estamos hablando de esto. Es que no hay gracia más salvación. O usted obtiene la mitad de la salvación, usted irá a un infierno donde el termostato ha bajado. Es decir, bajó la temperatura. No hay tanto fuego y tormento. No hay. Hay solo un cielo y un infierno. Es decir, para los que irán a parar allí. O usted estará por la eternidad alejado de Dios o estará con Él. Eso depende de usted. La salvación es incondicional. En otras palabras, la salvación no es esto. Bueno, usted le dice, Señor, vengo a ti. Te confieso mis pecados. Me reconozco pecador. Te recibo por Salvador. Y el Señor le dice, hijo mío, te perdono lo pasado, pero de aquí en más lo que hagas va por cuenta tuya. Bueno, si en este es el caso, ninguno de nosotros, incluyéndome yo, nadie sería salvo. Porque no hay que hacer muchos pecados para ofender a Dios. Un solo pensamiento, ya basta. Y yo no puedo controlar los pensamientos, vienen solos. No hay tal. Es incondicional. Cuando Él salva, Él le da al pecador la vida eterna. Y eterna no es hasta que, mientras no, depende de, a ver si hay frutos. No dice la Biblia, el buen árbol da buenos frutos y el árbol malo da frutos malos. No dice la Biblia que hay cristianos que tienen la fe de los demonios, porque los demonios también creen, pero es una fe muerta. Por supuesto, la mayoría de los cristianos hoy tienen una fe muerta, pero son salvos. ¿Qué? Así como usted oye, si tiene buen oído y está atendiendo, es lo que yo dije. Y no tengo ningún problema para decírselo. Y ya tocaremos un poco más esto. Veamos rápidamente al hijo pródigo. Para mí, esta es una enseñanza maravillosa. ¿Qué hizo? ¿Qué garantizó que el hijo menor era hijo? ¿Seguiría siendo hijo? Fue hijo hasta la muerte. Él fue engendrado por su Padre. Eso le hizo hijo. Yo soy hijo de Don, que es mi papá. Y por eso no soy hijo de otro, porque Él me engendró. El hijo pródigo, el hijo menor, era hijo en virtud de que el Padre lo engendró. Un día este hijo menor decidió juntar todas sus cosas y dijo: papá, yo estoy cansado de todo esto, me voy a donde quiera, así que dame lo que a mí me corresponde y yo me voy. El papá juntó todo, le dio todo: hijo, puedes irte. De todos modos, él era hijo y él se fue. Ahora, nadie lo alejó, nadie lo despreció, el texto no dice, en su casa. Nadie le negó nada de todo cuanto le correspondía. Fue iniciativa del hijo. Este hijo no solamente se fue, sino que se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, dice el versículo 3, la 13, la segunda parte. Él no solamente quería irse, sino irse lejos. No le duró mucho su diversión, porque habiendo malgastado todo, se sumó algo con lo que él no había contado. Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, versículo 14. Es tan interesante este relato de Jesús. Como si todo esto fuera poco, este hijo ahora, ya un esqueleto, sucio, inútil, se arrima a un dueño de cerdos para ver si conseguía, cuidando los cerdos, comer algo de lo que los cerdos comían. Pero dice que ni eso podía, él era tan débil que los cerdos solamente... Y el hijo decía: es posible que me rebaje hasta esto. Allá en la casa de mi padre, yo tenía de todo. Hasta los sirvientes me servían. Yo era el hijo. Virtualmente, en un caso de monarquía, sería príncipe. ¿Es posible que hasta esto haya llegado? ¿Es posible que hoy un cristiano se aleje a tal punto que llegue hasta eso? Pero óigame, claro que sí. Yo conozco a muchos de esos que llegaron a esa condición. Nunca se parecían a un cerdo porque siguieron siendo bípedos, no cuadrúpedos. No gruñían porque ya no tenían fuerza. Pero llegaron a la condición moral o inmoral, tan baja que uno se pregunta y dice: mamita querido, querida, ¿este es un cristiano? Sí, él antes era cristiano, dicen algunos que no entienden, dice, antes era. Es como aquel que decía, dice: ¿usted recibió a Cristo? Sí, 20 veces ya recibí, pero no va conmigo. Algunos piensan que es algo así, a algunos le va y a algunos no le va. Pero nosotros sabemos que el cristiano llega a ser cristiano por nacimiento, igual como, con la diferencia que el nacimiento físico es un nacimiento de otro hombre. Si el hombre engendra, la mujer da a luz y así estamos aquí. Pero el nacimiento espiritual es sobrenatural, no es natural. Es un milagro, porque todo lo sobrenatural es milagroso. Y es un milagro. De hecho, aún la concepción de una criatura es un verdadero milagro. Nadie puede explicar. Pero nadie va a dudar que un hijo que tiene a su padre, ese padre es su padre hasta el día de la muerte del padre y del hijo, etc. Bueno, en todo esto, este caballero nunca dejó de ser hijo. Su comportamiento indicaba lo contrario. Uno diría: no puedo creer que este es el hijo de ese padre que yo conozco. Vamos a llamar al padre Tulio y al hijo Tulio Junior, para darle un nombre, para mejor manejo. La Biblia no da nombre. Y no da nombre a propósito, porque cada uno de nosotros tendría que poner su nombre allí. Llegó el día de una gran decisión de este hijo. Primero él decidió alejarse. Ahora, tanto dolor que trajo a su padre, a sí mismo, a la familia entera. ¿Cuál era esa decisión? Versículos 18 y 19. Me levantaré e iré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Pero, noten bien, la decisión sola no fue suficiente. Por eso el Señor siguió su relato y dijo: Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Versículos 20 y 21. Este hijo entonces volvió y le dijo a su padre lo que había decidido, alejado de él, hacer. ¿Cuál fue la reacción del padre? ¿Qué hizo Tulio padre con el hijo Tulio Junior, a quien tanto amaba? Hay un detalle ahí. El primero que vio al hijo regresar fue su padre. ¿Cuál es la razón? Porque ese hijo nunca dejó de ser hijo. Y el padre esperaba que, puesto que él no puede dejar de ser hijo, llegará el momento cuando él tocará fondo en su alejamiento y regresará. ¿Cómo ilustra esto? ¿Cuántos cristianos, cuando un cristiano, óigame bien esto, abandona la comunión de los hermanos, es porque antes abandonó al Señor? No es que se perdió, su salvación no está intacta. Él obtuvo vida eterna el día que dijo: Señor, sálvame. Ese día él nació de nuevo, de acuerdo a Juan capítulo 3. Los primeros versículos, Jesús dice que llegar a ser cristiano es como nacer del Espíritu Santo. Eso no puede cambiar. Cuando él llegó, había allí después mucha música. Tocaban sus conciertos y sinfonías. Esos violines, esas trompetas, esos teclados, trombones, flautas, arpas y muchos otros instrumentos. Esto sí que parecía música celestial. Es que Tulio Junior acababa de regresar. Esto no ocurre en las iglesias. Cuando un hermano se aleja y luego vuelve hecho pedazos, arrepentido de lo que ha hecho, los hermanos le miran de reojo. Ah, este tiene que salvarse de nuevo porque perdió su salvación. La música y todo lo que aquí se dice, más bien tiene que ver lo que ocurre en el cielo, y eso es lo que importa. Porque después de todo, el destino nuestro no es la tierra. El cuerpo sí, que a veces se convierte más en puerco que cuerpo. Pero hubo fiesta allá en el cielo. ¿Qué sucedió después? Llegó el hijo mayor. Llegó el hijo mayor y el eco de tanta música, tantos instrumentos profesionales, todos bien vestidos, le llamó la atención. ¿Qué está pasando? Es más, él veía que su papá estaba engordando a un becerro. Le daban comida especial para una ocasión especial. Tan seguro estaba que va a volver su hijo. Es que el hogar atrae a uno. Cuando uno es salvo más tarde o más temprano. Pero alguien dirá: bueno, pero yo conozco personas que se alejaron, dijeron que fueron salvos y nunca regresaron. Y murieron ahí como un perro. Dígame, suponga solamente, si el hijo pródigo hubiera muerto, porque ya no habría podido volver. ¿Dirían los diarios: murió un cerdo o murió el hijo de...? Nadie diría que es cerdo, porque no, a pesar de todo, no se parecería a cerdo. Tendría que ser hijo de una cerda. Uno se pregunta a veces y dice, ¿y por qué equivocamos tanto el camino? Cuando hablamos de esto, pero este hijo mayor vino y uno de los siervos, él preguntó, ¿qué hay? ¿Qué fiesta es esta? ¿Qué ocasión? Y él dijo, tu hermano volvió, pensando que va a llorar de gozo. No, se le subió la adrenalina. No le gustó la idea. Él estaba muy disconforme. Él no tenía el corazón del padre. Él solamente era otro hijo. Y él le dijo al padre que eso estaba mal. Oiga lo que dice el texto. Y su hijo mayor estaba, versículos 25 al 32. Su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Me imagino que el hijo dijo, ajá, había sido que para ese sinvergüenza estuvimos alimentando ese becerro gordo. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Hijo, ven. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás. Muchos dicen que él no tenía razón, yo creo que sí. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino es tu hijo, no dice mi hermano, porque no quiere reconocerlo como hermano. Así somos nosotros los humanos. Que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, y aquí está la famosa respuesta, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Es muy llamativo todo lo que sucedió aquí en esta entrevista entre el padre y el hijo mayor. ¿Qué es lo que nos enseña esto? Noten solamente esto, porque no es posible recordar tanto. Había fiesta, estaba el hijo menor que regresó después de haber vivido perdidamente, y una entrevista entre el padre y el hijo mayor. Esto me interesa a mí. Aparte de lo otro, porque nos hace ver que la salvación va en serio, porque es de parte. No es que unos teólogos decidieron cómo se va a salvar la persona. No es que la tradición dice esto, que la iglesia dice esto, que el Vaticano dice esto, que la iglesia ortodoxa griega dice esto, que los protestantes dicen eso. No, Dios es el autor de la salvación. Y le dice aquí, el padre al hijo mayor, hijo, ¿tú estás reclamando ese ternero gordo? ¿Sabes? Todo lo mío es tuyo. ¿Qué es ese miserable becerro gordo al lado de toda la riqueza que somos multimillonarios? Tu hermano perdió, tú ganaste. ¿Por qué, en cierto modo, me estás acusando? Sí, tal como dices, nunca te he defraudado, nunca te he desobedecido, no me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Qué es un cabrito al lado de todas las riquezas? Multimillonario. No hablamos de términos de guaraníes, sino de dólares o euros. Tanta riqueza. Tendrías que tener vida tras vida para poder consumir todo lo que hay. Todo se te queda. Tu hermano ya gozó de lo suyo. Él pidió su parte, él se fue, él malgastó, él desperdició. ¿Y tú estás reclamando qué cosa? Debido a esto, nosotros no vamos a terminar así nomás este asunto, porque vamos a tener que ver cuál es la posesión, cuál es la herencia que corresponde a aquellos que actúan como el hijo mayor. Yo no tengo nada en contra de él. El problema es que así como él no sabía de la recompensa que tenía por ser fiel a su padre, la mayoría de los cristianos hoy piensan que ser salvo y heredar el reino es lo mismo, y no es. El hijo menor era tan hijo como el mayor, pero la conducta era diferente, muy diferente, la del hijo mayor y la del menor. El menor fue y desperdició y vivió perdidamente. Rompió el corazón del padre, causó tanta tristeza, tanto dolor, tanta nostalgia, tanta preocupación para el padre. A él no le importó. ¿Qué? ¿Cree un cristiano hoy que puede vivir de la manera que se le ocurre? Total, soy salvo por la gracia, la salvación no se pierde y está bien. Óigame. En primer lugar, usted hace sufrir a los hermanos, a la iglesia, a sus parientes, al Señor. Porque por supuesto, Él le salvó. No para vivir su propia vida a su manera, desperdiciar su juventud, sus bienes, hablar sandeces muchas veces, volver tal vez al alcohol de donde salió, volver a una vida totalmente mundana. Y alguien le pregunta y le dice, ¿usted es salvo? Sí. Y tal vez usted tiene razón, usted es salvo. Pero por su conducta yo no veo tal cosa. Bueno, usted agacha la cabeza y tal vez murmura solo para usted. Soy el hijo menor. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tiene que ver esto con la seguridad de la salvación? Había un fariseo que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Juan 3, 1 al 6. Todo aquel que cree en Jesús, el Cristo, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, dice en otro lugar. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. 1 Juan 5, 1 y 18. Alguien dirá, bueno, usted dice que usted no puede hacer nada, pero el nacido de Dios no practica el pecado. Oh, cuidado. Practicar el pecado y pecar no es lo mismo. Practicar el pecado es vivir en pecado sin ningún freno. El hombre salvo puede caer en pecado, pero no es su norma de vida. Por supuesto, cuando se aleja, se parece a cualquier otro no salvo. Todo pecador salvo lo es por nacimiento espiritual. Lamentablemente, no todos viven como un salvo. ¿Y cómo ocurre esto? La respuesta ya la vimos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuánto de hijos de Dios somos? ¿Cuánta vida nos dio? Como dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Y qué si hace la del hijo menor? ¿Y qué si se va y se aleja de la comunión de los hermanos? La comunión del Señor, óigame, miles lo han hecho, miles lo están haciendo. Y si el Señor no viene pronto y recoge a su iglesia, miles lo seguirán haciendo. Los corintios, por ejemplo, se alejaron debido a una extrema carnalidad. Vamos a notar algunos textos de la carta a los corintios. Oiga esto. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. estos son todos salvos. Quiero decir, Pablo aclara, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo, uno que parecía más humilde. 1 Corintios 1, 11 y 12. Luego, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. La palabra andáis como hombres, vivís como mundanos. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. 1 Corintios 3, 1 al 4 y el versículo 15. 1 Corintios 5, 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, paganos. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Cómo? ¿Un cristiano cometiendo pecado de incesto? Sí. ¿Y no perdió su salvación? No. ¿Y qué es lo que perdió? En el próximo mensaje. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Todos estos hermanitos de Corinto. Creo que hasta nosotros somos mejores que ellos. Bueno, yo no sé realmente cómo somos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos, hermanos pleiteros. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¡Qué buenos hermanos! El hermano me defraudó. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Oiga esto. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Ninguno de ellos tiene posibilidad de ser salvo, ¿es cierto? Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos o alcohólicos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Acá no dice. Supongamos que diga, ni los estafadores son salvos. Muchos salvos son estafadores, homosexuales, lesbianas, borrachines, y son salvos. ¿Qué? Eso que usted oye bien. Hay que tener valor para decir las verdades hoy en día, cuando trata de hacerse algo, para que el predicador parezca muy por encima de los demás y predique un evangelio utópico y ciertamente antibíblico. Pablo sigue, y esto erais algunos. Ah, no, pero aquí dice que antes era, sí, sí. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Para qué Pablo va a escribir que ellos tienen que dejar esto si de todos modos ellos no lo hacen más? Se habrían ofendido. Pablo, ¿cómo es posible que tú nos confundas con ladrones, avaros, borrachos, maldicientes? Pablo, deja de escribirnos esto. No. Y luego, imperativo, huid de la fornicación. Pero Pablo, no fornica a nadie, aquí somos salvos. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Tanto de fornicarios había en la iglesia de Corinto, y todos eran santos de la iglesia de Dios que está en Corinto, según la introducción de la carta, que a Pablo dijo, cuidado, ustedes tienen un problema serio, y el que fornica contra su propio cuerpo peca, cuidado, gonorrea, sífilis, sida, etc. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Es decir, ¿ustedes olvidaron? ¿El cual está en vosotros? ¿El cual tenéis de Dios y no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Todo esto para la iglesia. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Todo esto en 1 Corintios 6, 1, 7 al 11 y 18 al 20. ¿Cuándo pues? Eso no es todo. Y alguien dice, no, pero dice, y esto erais algunos. Lo que Pablo está diciendo, ese era el modus operandi de ustedes antes. Así era. Esa era la manera de vivir como los mundanos, así es como ellos viven. Lo único que se cuidan es que la esposa no vea que se va con otra mujer, algunos ni eso se cuidan, y no obtener una enfermedad terrible. Es todo. Y Pablo dice, antes ustedes vivían, eso era común, pero ahora, hermanos, dejen todo esto. ¿Para qué va a decir que dejen algo que ellos ni se les ocurre como cristianos? Pero eso no era todo, escuche este. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y el otro se embriaga. ¿Pues qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. ¡Ja! ¿Qué hacían ellos? Convirtieron la cena del Señor en verdadera cantina. Traían su vino, tomaban y se emborrachaban. ¿Dice algo Pablo que ellos perdieron siquiera algo de su salvación? No, nunca dejaron de ser salvos. Por eso él después les dice, por tanto pruébese cada uno a sí mismo. En realidad ningún pastor puede saber quién es quién en su congregación. Máxime si tiene 2,000, 3,000 o 4,000 hermanos, ¿cómo va a saber? Hay que ser Dios o más o menos Dios para obtener ese conocimiento. Por eso Pablo dice que ellos sufrirán las consecuencias inmediatas y también a largo plazo. Ya le dijo a unos que se salvarán, pero así como por fuego. Y como va a haber otro estudio sobre esto, vamos a hablar mucho más. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Solo suponga que aquí dice, ¿no sabéis que los injustos no tienen vida eterna? No son salvos. No, no dice. No heredarán el reino de Dios. Capítulo 6, versículos 9 al 11. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Bueno, entonces, ¿qué duda tendríamos que él habla a no salvos si dijera, por ejemplo, no heredarán la vida eterna, no son salvos? Bueno, ahí sabríamos, diríamos, bueno, óigame, usted se salva por gracia, pero si usted no camina en perfecta santidad, olvide el cielo, en cualquier momento se le pierde como le roban la billetera a los patoteros. Y cuando usted menos se dé cuenta, la billetera no está en el bolsillo. El problema es que usted se va a dar cuenta que es perdido cuando llega al infierno, y eso es malo. Pablo no dice, no heredarán la vida, sino el reino de los cielos. Aquí va una breve lista de lo que los cristianos carnales son capaces. Algunos fornican, otros son idólatras, otros son adúlteros, afeminados y homosexuales. Hay ladrones, avaros, alcohólicos y maldicientes y estafadores. Tanto es así que Pablo en el capítulo 5 de 1 Corintios dice que los hermanos echen a ese perverso de en medio de ellos. ¿Qué le parece a usted decir, no hermanos, ese no puede tomar ningún cargo porque él es perverso? No, pero si es perverso no puede ser hermano, sí es. Él recibió a Jesucristo por Salvador y desde ese momento él es eternamente salvo. Luego Pablo les recuerda que esa vida ellos deben considerarla como algo pasado. Y esto erais algunos, ya debe acabarse esto. Si comparamos la vida del hijo pródigo con la conducta de estos hijos de Dios, aquí los tenemos, viviendo perdidamente. Muchos hermanos viven perdidamente. Pablo dice, huí de la fornicación. Pero Pablo, nadie fornica en nuestra iglesia. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6, 18 al 20. Más claro no puede ser. Él dice, dejen de fornicar. Es un pecado contra el propio cuerpo del cristiano, que ahora ya es templo del Espíritu Santo. Ustedes fueron comprados por precio, el precio que el Señor pagó muriendo por ustedes. Glorifiquen a Él en su cuerpo y en su alma. Óigame, y como a mí me escuchan bastante líderes de la iglesia y también pastores, le voy a hacer un desafío. Y ojalá encontremos nosotros valientes aquí que lo hagan también. Prepare un cuestionario. Yo lo voy a preparar. Si no encuentro a nadie que lo quiera llenar, bueno, ¿qué voy a hacer? Diga esto. Sexo, usted solamente menciona si es femenino o masculino, nada más. Edad, ponga de 15 a 25 años. Así no va a ser fácil que alguien le detecte, porque es un tramo muy largo. O entre 25 y 40, o entre 40 y 70. Usted marca primero si es femenino o masculino, y luego dice dentro de qué edad está. Y luego haga esto. ¿Cometió usted pecados tales como fornicar, adulterar, estafar, sodomía? Usted marca cuál le corresponde. Estos cuatro pecados, que se consideran muy graves, pueden ser suficientes. Luego, el cuestionario podría cambiar un poco más y en lugar de decir cometió, decir comete. O usted puede decir, ¿cuánto tiempo hace que usted por última vez fornicó? Y usted pone semanas o días, semanas, meses. Así nadie se va a dar cuenta y usted se va a sorprender. Y por último, ¿cuánto tiempo hace que usted conoce al Señor? Un tipo de cuestionario así. A mí me gustaría encontrar por lo menos 15 hermanos y hermanas, 30 en total, que me llenen esa planilla. No pongan nombre, no pongan nada, porque me serviría para este estudio. Ah, no, no me dé a mí, si me da yo no lo voy a llenar. Pablo ni se molesta para decirles de cuán bajo han caído, sino que les dice que ya esa es la conducta de ellos. Entonces, ya que es así, que se emborrachen en la casa. No les va a sacar la borrachera. Traten de corregir a un borrachín. Es virtualmente imposible. Cuando pues reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis. ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Pero hay otros, por ejemplo los gálatas. Permítanme ilustrar un poco esto. Muchos dicen hoy, no, no, no. Si el cristiano no se conduce como cristiano es porque nunca fue salvo. Y entonces citan Mateo capítulo 7. Si ustedes tienen Biblia y quieren abrirla, a mí me gustaría mucho que lo hicieran. Mateo capítulo 7. Dice así, desde el versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No dice, no todo el que me dice Señor, Señor es salvo. No es lo mismo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El hijo mayor hacía la voluntad del Padre, el hijo menor su propia voluntad. Muchos me dirán, pero ambos eran hijos del mismo Padre. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Oiga esto, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora, escuche, y usted dice que estos son salvos, cuidado. El versículo 15, noten lo que dice, guardaos de los falsos profetas, estos nunca fueron salvos, los falsos profetas. Pero lo que sigue después, por sus frutos los conoceréis, no se aplica de ninguna manera para un cristiano que fue salvo. Pero ¿qué ocurre? Cuando vemos que un cristiano se conduce como no cristiano, entonces automáticamente saltamos al trono de Dios, es decir, hacemos el papel de juez y decimos, este no fue salvo. ¿Cómo puedo yo saber quién es salvo? El Señor ni siquiera me obliga que yo sepa quién sí y quién no. La única manera en que yo llevo a las personas salvas aquí al bautisterio para que sean bautizados es porque él y o ella me dice, yo recibí a Jesucristo por Salvador y me quiero bautizar. Mi obligación como pastor es bautizarle. Si la persona no fue salva, solo Dios lo sabe. Ah, no, no, no, pero ahora con el tiempo se sabrá si es o no. ¿Y qué gano yo con saber si es o no? ¿O cómo sabré yo? Bueno, si no da frutos, ¿qué frutos? Aquí se habla de los frutos que no dieron, eran aquellos falsos maestros que se disfrazaban. De ellos se habla en otros pasajes. Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 11, justamente de ellos se habla. Cuando saltamos de un texto fuera de su contexto, por supuesto cometeremos serios errores. Pero en el capítulo 11 de 2 Corintios es muy claro. Versículos 13 y 14 y 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Está claro, coincide justo con lo que dice el versículo 15 de Mateo 7. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, los de Satanás, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y como si esto fuera poco, vayan a la epístola del apóstol Pedro. Y vean que allí hay otro pasaje que habla también de esta gente. Allí que se dice también que el Señor habla en el capítulo 7. Segunda Pedro de Mateo. Ahora, segunda Pedro 2, versículos 1, 2 y 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Obviamente aquí se habla no solamente de personas corrientes y llamaríamos en general, sino de hombres líderes que predican falsa doctrina. Si alguno de ustedes no entendió lo que yo quería decir o no entendió bien, permítanme ilustrar esto. Tenía yo unos 12 años, tal vez menos, 11, entre 11 y 12 por ahí. Conocí a una familia, lo conocimos porque conocimos por la señora, que era miembro de la iglesia, vivíamos en el campo, había una congregación pequeña de unos 60, 70 hermanos. Ella siempre venía. Sabíamos que ella sufría mucho porque su esposo se emborrachaba mucho, la pegaba, la castigaba y para colmo de males tenían un hijo que era anormal. Yo no sé exactamente qué era, pero me dijeron que se parecía más a un animal que a un hijo. Había crecido hasta más o menos un poco más de un metro y solamente rodaba por el piso. Era un monstruo y vivió bastante años. Y ella tenía que cuidar a esa criatura, que nunca pudo valerse por sí mismo. Aparte de esto, el hombre bebía. Ellos habían venido de Europa Oriental, se radicaron en la parte norte de Argentina, de los tantos inmigrantes. Muchos lo conocieron al hombre cuando era joven. Decían que era un ferviente, fiel cristiano. Cuando ya nosotros lo conocimos, tanto mi familia como yo mismo, lo vimos muchas veces borracho, totalmente dominado por el alcohol. Un día, era pleno invierno, lloviznaba, hacía mucho frío, oscuro, oscuro. El hombre vino en su carruaje tirado por caballos. Se acercó, entró, nos sorprendimos todos. Más o menos sobrio, no del todo, pero como para poder conversar. Y dice, golpeando la mesa, hoy hace 20 años que yo me alejé del Señor. Y yo me quiero reconciliar. Mi padre entonces era encargado de la iglesia. Sabía a dónde iba. Recuerdo como hoy que todos nos pusimos de rodillas. Él pidió que oráramos. Y oramos. Él oró confesando sus pecados. El mismo caso del hijo pródigo. Y ahora está volviendo. Y quiere volver. Recuerdo muy bien que al día siguiente mi papá decía, porque nunca tenía una experiencia así, y dicho sea de paso, él se llamaba Alex. Espero que mi hermano no oiga ahí, es el mismo nombre. Ese era su nombre. Y papá decía, me intriga esa situación. ¿Cómo será? Porque queremos ver qué va a seguir ahora. Si era real o cómo era la cosa. Era para celebrar. Porque realmente era un regreso. No es que él se convirtió allí, él regresó a la comunión. Y entonces, de ahí en adelante, ese hombre siguió fiel al Señor y llegó a ser anciano de la iglesia. Me contaron después que su esposa había muerto, él se volvió a casar, fue a vivir en otro lugar mucho mejor, se repuso totalmente. Yo no recomiendo vivir esa vida. Y nos daremos cuenta cuando sigamos con este mismo tema, ¿dónde entonces está la diferencia? Si unos pueden vivir así, luego simplemente se reconcilian y todo y ya está ahí. Y viven vida mundana totalmente. El pobre hombre sufrió mucho. Malgastó su vida. Ya está con el Señor. Y ahora él sabe muy bien el daño que se hizo. Lo que perdió en términos de recompensa o galardón en la presencia del Señor. Él es salvo, pero no heredó el reino de los cielos o no correinará con el Señor. Su condición tendrá que ser por la eternidad inferior. El hijo menor dijo, Padre, él sabía. Yo no puedo ser ya considerado tu hijo. Recíbeme como a un jornalero. Y aquellos que viven en base a jornal saben lo que esto significa. Se le asigna un pago diario y esto es todo. Esto ocurre también con los hermanos, que tan fácilmente hacen la del hijo pródigo, causan tanto daño a la obra, tanto dolor a los hermanos, tanto dolor a los familiares. Pobre esa hermana, los golpes que sufrió. Recuerdo que venía a casa y mi mamá con todos los hijos que tenía, cocinando, siempre hablaba. No sé por quién salí yo. Conversaba y conversaba con ella y conversaba. Para ella era una terapia eso. Tanta bendición. Y necesitaba hablar con alguien. Pero creo yo que la doña, cuyo nombre ya no me acuerdo, no estará junto con su esposo. Él ocupará un lugar menor, inferior a lo que ella. Todo se va a demostrar esto bíblicamente, que esta es una doctrina que debemos conocerla, porque si no, vamos a cometer el mismo error que se comete con tanta frecuencia. Pues oiga, si no hay evidencia que es salvo, no lo es. Hacemos el papel de Dios sin ser dioses. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por el privilegio de conocer a Jesucristo, te damos gracias por la oportunidad de seguir proclamando el Evangelio aquí en este país con tanta libertad, para que aquellos que no te conocen puedan conocerte. Y nosotros que ya te conocemos, podamos vivir esa vida que te agrade y que un día tú puedas decirnos, bien, buen siervo y fiel. Queremos estar en tu servicio. Así estemos ocupados o no de tiempo completo en la obra, pero que nuestra vida se desplace en dirección al agrado tuyo. Tú mismo, sosténnos, dirígenos y ayúdanos a entender cabalmente qué significa vivir y no solamente creer de corazón, sino vivir en la práctica. Aquello que, para lo cual tú nos has llamado y nos das una preciosa oportunidad en este país para comunicar el Evangelio Santo a otros, porque Paraguay está desesperado, necesitando del mensaje de perdón y de vida eterna. Permite, oh Dios, que no perdamos el tiempo. Ayúdanos a superar el problema del pecado y vivir la santidad que tú nos ofreces en el nombre de Jesús. Amén.